Esto es Comic Geekos. Esto es Comic Geekos para el 5 de junio del 2005. Señores, esto es nuestro episodio número 13. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast en español, grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola, bienvenidos a todos a un episodio más de Comic Geekos. En esta oportunidad tenemos en el estudio a Tico Man. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? También tenemos a Brito Man. Muy buenas, buenas. También tenemos a Julius. ¡Hey! Hoy me dieron permiso de venir. Y yo soy Omar Man, produciendo de nuevo el show. Y tenemos en Skype pronto, espero yo, a Roberto, que se tuvo que alejar un segundito de su computadora, pero ya lo vamos a hacer la llamada para que él se incorpore al grupo. Creo que ahí oyen todos, nos estamos conectando. Buenas tardes, PNC. ¿Qué pasó? Ya estamos al aire, Roberto. Ah, ok. Así que, perdón, Sensei. Uy, casi doy tu identidad, sí, secreta. Casi te sacan del dojo. Sí. Te pasaron la llamada hasta la Bartolina. Qué buen servicio, amor. Sí. Muy bien, tenemos ahora un par de noticias importantes acerca de nuestro podcast. Y la primera es que tenemos un comentario muy especial de parte de Ciro. Ciro nos dice: bichos, finalmente habló Britomán y dejó de hacer las preguntas incómodas, aunque fuera de Kevin Smith. Luego pone entre comillas, y escribe Smith. Smith fue escrito así también, sí. Luego pone también Sensei, entre comillas, porque dice: esta es la última vez que uso este nickname. Hay que hablar más, aunque sea bayuncadas. El yo no entiendo salió muy natural. Aunque yo francamente creo que eso fue porque fue natural. Era natural. Y vale. Pone también algo que mi esposa también dijo cuando dio este episodio, el episodio pasado, pobre Gabrielita. Ya ves, Roberto, tenés que hablar más, ya te dijo tu hermano mayor, ajá. Y dale de comer a Gabrielita. Sí, pobrecito. Pero no durante el programa. Ok, también tenemos un par de noticias. Podcast Alley, ya es el principio del mes. Les recordamos que por favor pasen a Podcast Alley, busquen Comic Geekos y nos regalen su voto. Estamos siempre en el mismo puesto, creo que por aquí lo tengo. Podcast Alley, todavía seguimos en el ranking 257. ¿Y cómo es eso? Y tenemos solo 6 votos en el mes de junio, así que por favor, a todos nuestros oyentes, yo sé que este archivo se baja aproximadamente en un mes, 200, hay como 200 personas que oyen nuestros episodios cada mes. Uy, me fui bajando los 200. Pero... Sí, sí. No les quería contar, pero... Entonces, por favor, pasen a Podcast Alley, regálenos su voto para que estemos en una mejor ubicación adentro de ese directorio. También les recuerdo que pueden pasar a Podcast Pickle y también ahí nos pueden buscar Comic Geekos y pueden dejar su voto por nosotros ahí, darnos un rating, un Mira, ranking. Omar, en la dirección de Comics Pickle estará en el blog porque... No, voy a hacer un enlace en este episodio de Podcast Pickle para que puedan pasar a votar. Y como noticias súper, súper interesantes, hay un site que se llama Podcasting News, que es como un portal donde dan noticias acerca de los diferentes podcasts que hay en el mundo. Y ahí aparecemos nosotros en el top 25 de los mejores rated shows. Así que pasen también a Podcasting News y nos pueden dar un review de nuestro show y poder mantenernos arriba en el top 10. Creo que estamos ahorita en el número 4. El show que está arriba de nosotros es uno de pornografía. Hay otro show de... Vamos a ver. Vamos, déjate grabar esto. Vamos a ir. Lo malo es que son los sonidos. Sí. El colchón, ¿ves? Solo los resortes. Entonces, sí, pasen por allá, por favor, y revisen ese nuevo site. dicho que no. Pasen por ahí. Está bien interesante ese site. Ah, sí. Sobre todo el sitio que está arriba de nosotros. Sí, el porno. Y está arriba de nosotros porque nosotros lo pasamos bien. Entonces, nosotros lo bajamos. Vamos a ver cómo están los chicos. Veamos esto. Mira, el primero dice que es uno de la NASA. Así es, uno de la NASA. Muy bien. Sí. Ya llegaste al site. Vamos a poner el link en el blog. Les recuerdo a todos, nuestro blog es comicgeekos.blogspot.com. Pasen ahí, revisen todas las noticias interesantes que ponemos. Y también como un feature nuevo de nuestro podcast, el Sensei siempre nos pone un Geekospot. Ellos no bajaron de 25. ¿Se subió otra vez? No, es que tenés que buscar la lista. O sea, go way to the top. Ajá. Top rated podcast. Ah, chifa. Ahí sí vas a ver el pornográfico. Hay que entrar en una lista bien, mira, bien escondida, Omar, pero eso significa entonces que somos los porn que nos han puesto categoría R y por eso somos rated. Ya estamos como No, ese es el rating. O sea, es que alguien llega y dice: este show me gustó, este show no me gustó. Y la gente que ha llegado a ese site ha dicho que nosotros le gustó nuestro show. Y por eso es que estamos ahí. ¿Cuántos han votado? No sé, eso sí no se sabe. No lo puedo ver yo, por lo menos. Tenía que preguntarle al chavo. Bueno, también tenemos una noticia importante de cómics que la va a dar el Sensei, que es noticias acerca de la crisis. Ah, sí, ahorita, este fin de semana fue la... Un momentito, ¿me están oyendo? Sí. Te vemos muy bien. No queremos, pero te estamos oyendo. Vale. Vamos a hablar de la crisis de gasolina, ¿verdad? Uh-huh. La crisis energética. La crisis de petróleo. Es que ya no me escucho yo. Ah, pues muy bien. No hay feedback. Okay. Dale. No, así no te entonces, vas a morir, dale. Este fin de semana fue el Wizard World Convención de Wizard World en Filadelfia. Entonces se pusieron los editores a hacer mesas de redondas de todos los temas que están próximos a suceder en los paquines, Marvel, DC y todo. Entonces le tocó el turno a qué iba a suceder con Crisis, con la Crisis Infinita, y se coló la noticia de que la repercusión que va a tener, una de las repercusiones que va a tener es que los paquines van a avanzar un año, al terminar Crisis número 5. O sea, lo vamos a recibir del futuro. Ajá, cabal. Y nadie va a saber qué ha pasado. Entre los rumores es que Batman va a dejar de ser Batman porque por el proyecto Mac está teniendo remordimientos de toda la gente que se va a morir. Uh-huh. Que se ha muerto ya. Superman va a dejar de ser Superman, ¿verdad? Flash, ya están diciendo las malas lenguas que se puede morir Wally West y lo va a sustituir nuevamente Barry Allen. Y todo eso lo vamos a saber hasta el final, hasta Crisis número 7, porque pasó eso para que y así empezar la limpieza otra vez del universo de la DC. Roberto, ¿cómo es eso que Superman va a dejar de ser Superman? Sí, va a ser un monje tibetano. The hell? ¿El monje tibetano va a ser Superman o Superman se va a hacer un monje tibetano? O sea, Superman se va a ser un monje tibetano. Que se va a ser ermitaño. Okay. Yo pensé que iba a andar volando en túnica. Pero siempre va a ser el. Y ese cambio va a ser por dos páginas y después ya. Mira, pero siempre va a seguir siendo Superman. O sea, siempre va a ser Son of Jael y toda la onda. O bien van a ser 10 páginas distintos con 10 Supermanes distintos. Holy crap. No, eso sí. Te lo acabas de sacar de la manga. Sí, con eso van a ser más simple toda la continuidad. Sí. Exacto. Porque esto es parte de un plan más general, que el mono ya lo sabe, porque él es tiene a su mold dentro de la DC Comics. ¿Qué? Puso cara de que, creo. Sí, aquí no nos convenció mucho la expresión. Puso que la misma cara como cuando mono. Una vez yo le estaba entosando una guarda. ¿Dónde quieren hacer una limpieza? Porque la DC va a ser un imperio multimedia. Han visto que la Marvel... Imperio de la que sí, un imperio corporativo. Uh-huh. Han visto que la Marvel les ha ido muy bien con los paquines, muy bien con sus películas, muy bien con todo. Pero no lo han hecho cambiando toda su continuidad, sino que lo han hecho simplemente licenciando bien las películas. Ah, pero eso yo no sé, pues yo no, yo ahí está la mala marca. ¿Dar la noticia, Roberto? No, no, entonces, no te ya, ya se hizo editorial. Un punto nuevo y a vender paquines y películas. Ok. Siente que puede tener razón Roberto. Y va a venir en cada paquín una tableta de Tylenol o algo así para... Para entender todo. Entender un purito. Fumes esto antes de ver. Miren, enrolla el paquín y tenga este sacatillo. No es catnip, man. Muy bien. ¿Cómo se llama el rosadito? Perdón. ¿Del estómago? Ah, Pepto-Bismol. Un Pepto-Bismol, va a venir. Una tableta de Rolaids. Ah, pero para eso mejor que las páginas de paquines son los salmos. Qué bueno. Oye. Sí, sí. Me consta. Claro, este... Te me apartaron. Así que el rayo. Pues sí. Bueno, más noticias. Sigamos. No, ya salen las noticias, señores. Y ahora tenemos. No sé si ustedes tenían alguna noticia. Ah, sí. Lo que mandó el sensei también por el. Ah, muy bien. Dale tú. Sensei. No, perdón. El que habían anunciado como director de X-Men 3, Matthew Vaughn, ha anunciado que ya no. Que él va a dejar ese proyecto por razones personales. Pues ahí estaba diciendo Avi Arad, que es el como el presidente de Marvel, uh-huh. Que son razones personales, no son cosas, diferencias creativas. Y ahora la pregunta es, ¿quién va a ser el siguiente? Y por ahí los rumores dicen Joss Whedon, que es el que hacía Buffy. Ellos no pudieran agarrar a Robert Rodriguez, ¿verdad? No sé, pero... Pero sería muy pelado para X-Men 3, tal vez. Sí, no. Y Joss Whedon, pues, ahorita supuestamente está haciendo el script de Wonder Woman. Entonces, no sé qué tan involucrado puede estar en esto. Y fíjate que mientras está haciendo la película para una compañía, es bien difícil que lo contrate la competencia. Habría como... ¿Cómo se dice? Conflicto de intereses. Gracias. Conflicto de intereses. Julio, sí te voy a agradecer que te acerques un poquitín más al microfonito. Al micrófono. También, si no, señores, hay... la carnita de nuestro show ahora. No, Omar. ¿Ah? ¿Mm? ¿Todavía no la carnita? Te falta la noticia de todas las semanas. Ahora que más. Ah, bueno. Gracias, Roberto. De verdad, me ha ayudado muchísimo. Señores y señoras, para todos los que han estado esperando esta noticia con ansias, Sin City aún no viene a El Salvador. Gracias. Nada que esa noticia no me la esperaba. Nada que la pasaron y nos dimos cuenta. Sí. igual que Hellboy. La pasaron en el Canal 6. No, de aquí en 3 años, tal vez. Después del Festival de Artes Marciales. De Artes Marciales, así es. Muy bien, ahora tenemos, señores, la carnita de nuestro show, si no hay objeción. Y este es me opongo, el... ¿no? Me opongo. Pongamos la votación. Con que no sea carnita repujada. Qué lindo del estadio, que eso es de Chucho. Sí, es de gato, que es una sacra. No, es de pastor alemán. Señores, ¿qué estadio, papu? Pide la cola. Es que yo voy de los palcos. Señores, por favor. Seriedad. Uh-huh. Tenemos ahora... Este episodio va a ser un super especial crossover special show, porque no solo tenemos un crossover con los Comic Geek Speak, sino que 2. Ya nos estamos internacionalizando, así es. Si recuerdan ustedes nuestro episodio número 11, que hablamos de Star Wars, la primera media hora de ese episodio hablamos acerca de las películas que nosotros más nos habían gustado relacionadas a comic books o a superhéroes. Entonces ahora ya los Comic Geek Speak nos hicieron todo un episodio en el cual hablaron de ese mismo tema. Y gracias a Julius, que oyó muy meticulosamente todo el episodio y me hizo un listado de los clips de audio que íbamos a rescatar de ese episodio. Aquí tengo ya el resumen de las respuestas de los señores de Comic Geek Speak. Y vamos a empezar con este especial comentario. Hey, you guys want some more Spanish? How about this? Tu madre lleva botas de guerra. Haciendo guerra. Sí, así es. Y luego tenían esta mención honorífica súper especial que la hicieron al principio. No cuenta como las respuestas oficiales, pero creo que vale la pena oírla. I think if you want to know what my favorite straight up movie that is faithful to the comic and reminds me of the comic and doesn't change a damn thing from the comic and feels like the comic... then I gotta go Sin City as the best of the best of the best. If you ask me if it's my all-time favorite comic book movie, no. Is it? I mean, I loved it, and I certainly can't wait till it comes out on DVD to watch it again, but I think that's gotta be the best translation that exists in a comic. Right. Okay, ahí básicamente lo que dijeron es que este era Brian, y vaya Brian. Brian nos dice que para él no necesariamente fue la mejor película de cómics que él ha visto, pero Sin City es para él la más fiel. Pero ahí no podemos opinar porque Sin City no va a venir. Así es. Sí, ahí nos lleva la ventaja, por eso no lo incluimos en nuestra lista. Lo voy a decir rápido. Sin City aún no ha venido, perdón. Entonces, ahora tenemos la respuesta oficial. Micro Machines. La respuesta oficial de Brian. As far as my movies that I like for the way that I feel, I put Spidey 2 and X2 right at the top of the list. Again, you skip the origin crap, you get right to the story, you got lots of heroes. I mean, Doc Ock is a much better villain, I think, than Green Goblin. I've always felt that reading the comics, so I'd love to see it on the screen. Much more action. Same with X-Men. All the action, you get to see Colossus, you get to see Kitty Pryde. That's just cool. Now, if you want to go from just gut reaction and memory as Superman 1, because when you see Superman 1, you just, oh my god, it's Superman, and that's cool. ¿A dónde sale Kitty Pryde, Francis? Es una niña que sale, que le tiran un dardo y que atraviesa la cama. Ah. Y que sale corriendo por unos muros. Y así es de bichita en el paquín. No, sino que cuando ella entró a los X-Men era una bichita de 13 años. Ah, muy entonces bien. Ahí como que volvieron. Ok, Brian también tenía luego como un pequeño este segmento de como unos 20 minutos donde hablaba de sus menciones honoríficas y nosotros no lo vamos a reproducir. Bueno, básicamente decía que Spider-Man 2 es la número uno para él, X-Men 2 también, y precisamente okay. Por las mismas razones que a nosotros nos parecían muy buenas, que se salteaban toda la parte de exposición de personajes. Exacto, no volvían a dar el origen, sino que solo se iban a la carnita de lo que iba a ser la película. Y su número 3 era Superman 1 porque fue la primera vez que vio Superman en la pantalla grande y le impresionó muchísimo. Las menciones honoríficas es para él Unbreakable y dice que solo menciona Unbreakable porque nosotros lo mencionamos en nuestro show y que si no nos hubiera acordado, pero que sí definitivamente para él es una película que fue muy buena. Luego aquí sí hay una que yo no la entiendo por qué la incluyó porque a mí sí fue... y es Phantom. El fantasma, y no sé si ustedes comparten o si se acuerdan, porque yo no me acuerdo de la película. Mira, yo sí me a mí me gustó. ¿Te gustó, Roberto? Sí, pero no para ponerla como mejor de superhéroes. Yeah. Y fíjate que igual, a mí me decepcionó, a decir verdad, yo la tengo como un poquito mala. ¿Cuál? Igual The Shadow, me gustó, pero... Ah, The Shadow sí me decepcionó. Me acuerdo que la chica del fantasma como que estaba buena, y lo único que se me viene de la mente. Catherine Zeta-Jones. Sí, la mala. Es medio conocido. Algo. Ya no sigo con mi punto. Y la otra... Pero ella era desconocida cuando hizo esa película. ¿Cuál? La heroína es Buffy, la original. Ah, ya. Ah, con razón. No. Sí. Bueno, y la película mala. La última mención honorífica que tiene Brian es Darkman, que también ahí sí yo me doy en la cabeza porque se me olvidó mencionarla, porque yo lo hubiera incluido en mis honoríficas. Darkman a mí me gustó muchísimo. ¿Sabes? Sí, una que se nos olvidó a todos es Road to Perdition. Esa me gustó a mí. Sí. Como mención honorífica, pero no necesariamente como mi favorita, pues. Luego tenemos, aquí me puso, creo que se llama Shane, pero en la traducción de Julius es Cheng. Cheng. Así que Cheng nos dice lo siguiente. All right, top movies. My third is X2. This is Shane. Top, number three is X2. It's not Britoman? No, I like how he says that. I like That's how he says that, though. mostly because of all the comic-related storylines that they actually pull together in there. I loved everything through the whole movie, all the action. Like they had said, you don't worry about the origins anymore, you just jump right into the action, and it's action-packed all to the end. Everybody seemed to have equal amounts of time in the movie. It wasn't any one person heavy, and I loved Nightcrawler. That was just Nightcrawler. My number two is Batman 1. Although Batman Begins may beat it out, I really kind of have high hopes for the way they do this origin, even over Tim Burton's. Now, hold back, you didn't see it yet. Yeah. Number one, Superman 1. I really loved that I believed a man could fly by watching that. And my memory did not hold up as well with that until the DVD came out. Yeah. And there's that one scene after he gets the helicopter back on top of the building and he arcs up and backward, which I can't even imagine the logistics of actually filming that. That just blew my mind. And I thought, yeah, that's it. That's the shit. That's my favorite. Okay. Cheng nos dice que el número 3 era X-Men 2. De nuevo, por las mismas razones que a nosotros nos gustaron. Batman 1 le gustó muchísimo a él porque era la primera vez que miraba Batman en la pantalla gigante. Y luego Superman 1, inclusive por los efectos especiales, hay una escena que en particular que menciona él que le gusta, es cuando después de parar el helicóptero, ¿es verdad? Que rescata a Lois Lane y que debe ser el helicóptero al techo del edificio. Sí, y después hace una su vuelta gato ahí volando. No, bien, o sea, que vuela, pero sale volando casi que de espaldas. De espaldas y se da la vuelta y ¡bum! Luego para. La parte bien chiva. Entonces, sí. Como quien dice, ¿qué alambres ocuparon para haber hecho eso? Sí, que la logística de filmar eso debe haber sido muy impresionante. Y hasta rechina el vidrio. ¿Perdón? Hasta rechina el vidrio. Que de la pantalla de televisión. Sí. Esos son los dientes. Bueno. Sí. Menciones honoríficas de Chang, Mystery Men, Unbreakable, Spider-Man 1, también The Phantom y The Shadow. Que poche, o sea, esta mar así se andaba bien abajo. Andaban bien fumados. Pues un poquito dicen Spawn, pero mira, nosotros no mencionamos a Mystery Men en. No, se nos olvidó completamente. Lo mencionamos nosotros cuando lo estábamos discutiendo, pero a la hora del programa. Pero después del programa. Bueno, hay que agregar que a Chen también le gustó mucho, como dicen, Britoman. Britoman. ¿No sos Britoman? No dice. Joaquín, aquí tenemos la de Jamie. This is Jamie, and just totally off the top of my head, because I wasn't prepared for this at all. Superman 2 would be number 3. Because it was interesting as a movie goes. The first movie was boring. God, boring. Oh. Superman, where was the villain? Where was the villain? There was no villain. Get out. There was no villain. Get out, Jamie. Yeah, Gene Hackman's good in everything, but he wasn't great in this. Oh, I totally agree that Superman 2 is a better movie than Superman 1. But there are a couple pivotal scenes in Superman 1 that just make you... give me this chill up my spine. The first thing about Superman 2 that I... How do you get through the Niagara Falls stuff? I watch it now and I think... It's just goofy. I'm not saying it's a perfect movie, but it's better than the first one. I can't get past that Niagara Falls. So, you know, like, I haven't seen and it. And it's my list time. And I'm sticking all right, to fine, it. Go. let me just turn down his microphone. There you go. Yeah. Okay. This is my show now. The second one I would have probably... have to say, I would guess. There's so many other ones I'd rather put up here, but I'll go with Spider-Man 2 and X-Men 2 as the number one, and just because of exactly what everybody said, you know, about they didn't have to waste time going over exposition of who Peter Parker was, blah blah blah. You get right into it, you know, Doc Ock. Our origin was good, and again, with the X-Men, the second one, you know, you kind of, you know, didn't need much exposition with Stryker because you kind of knew who he was, you could kind of see what kind of person he was. Okay, muy bien, Jamie, que es el mayor de los Comic Geek Speak, dice que la película número uno para él fue X-Men 2, luego Spider-Man 2, por las mismas razones que ya todos dijimos. Y luego la que causó, creo que bastante controversia, sí, es Superman 2. Y para él Superman 2 fue mejor que Superman 1 porque en realidad el villano de Superman 1 era un chiste. Y eso nosotros mismos lo dijimos. Aparentemente ahí el Peter es de la opinión que Superman 1 fue mejor que esas. No, pero dilo bien, él dice que la película fue aburrida. Ah, muy bien, que la Superman 1 fue aburrida. No, le voy a decir que no le doy la razón completamente, pero algo va en la pista. Uh-huh. Muy bien, y tiene Jamie también menciones honoríficas, Rocketeer, Phantom, o sea, Rocketeer, come on, ¿qué le pasa a esta mara? Phantom. A mí me gustó. Pero por la chica también. Sí. Pero la película a mí me gustó. Si me preguntan la trama ahorita, Rocketeer, no me acuerdo, pero me creo que no salió. Esa es de esas películas que va pasando canales, la están dando en algún canal por ahí perdido, me quedo viendo. Pero era un fulano que tenía un cuete en la espalda. Uy. Sí, ¿cómo fue tu papá ve Die Hard? Exactamente, nunca la hemos visto cuando llueve. Bueno, también menciona Hellboy, que fue muy buena y nosotros no la mencionamos. Se nos olvidó. Sí, Men in Black. The Mask y Unbreakable. Y aquí tenemos las respuestas de Great Scott. Scott. There are thousands of people listening to you right now, Scott. Oh my God. No pressure. Well, I have a bunch of honorable mentions. More than three. Number three would be X2. I just really liked that movie. It thought really moved the characters from introduction to being the characters. You know, like you didn't have to introduce them; they could be the characters. Right. Absolutely. And honestly, I hate Wolverine, but that's just because he's overused. In that movie, he was perfect. He was important, and they let him loose, and he was behaving exactly like Wolverine should behave. It was brilliant. The Berserker rage scene. And Nightcrawler's always been my favorite X-Man, and he was just great. Number two, Mystery Men. I love that movie. It's incredibly stupid, but I love it. Every stupid thing about it, I love. It's very funny. It is. It's great, and it's even not as funny as the Bob Burden Mystery Men comics, which are even crazier. But it's very faithful to the sort of wackiness that goes on in them, which was terrific. Oh, and if I can interject right there while we're talking about Mystery Men, I don't know if it's still available, but if you're in the United States and you get a Best Buy, it was $5.99 for the longest time. Yeah, pick that up. So check it out in the discount shelves. You won't be disappointed. And I spent the full amount on mine. Yeah, me too. Number one, I put The Incredibles. It is a comic book movie. It should be a comic book. It just had the perfect feeling. Honestly, it had the perfect feeling that if Marvel misses this feeling in the Fantastic Four movie, they've really missed out. Just the family feel and the adventure and everything. It was all there. That movie was terrific. It had everything. The jazzy spy soundtrack, the fabulous powers, the everything. It was all there. I love that movie. Okay. Scott básicamente dice que la película número 3 fue X-Men 2 y que básicamente le gustó, o sea, a él le cae mal Wolverine, pero que en esa película lo usaron muy bien el personaje. Y yo francamente no sé, a mí me gustó en las dos películas. Y Wolverine siempre ha sido un personaje que para a mí ha sido interesante verlo. Es que lo que decía es que es sobreutilizado en los paquines. O sea, ponerle ahorita está en New Avengers, en X-Men, en Uncanny X-Men, en Astonishing X-Men. O sea, ¿mantiene continuidad en todos esos o no? Nada que ver. Hay medio mención a veces es miembro de los Avengers también, que no sé qué hacer. Uh-huh. Pero, o sea, está en todos lados. Yeah. Lo utilizan mucho. Okay. Luego también dice que le gustó Mystery Men porque es tonto y que le gustó la manera tonta de hacer las cosas. Y también mencionaron que Mystery Men lo pueden encontrar en casi cualquier lugar, descontado a precio muy bajo, porque como que no fue muy en bueno. En taquilla no mucho. En taquilla, ¿verdad? $5 en Walmart, dijo. Sí, sí. Y la número uno, The Incredibles, y básicamente ahí sí yo estoy bastante de acuerdo. The Incredibles fue muy buena. Yo no la incluí en mis principales porque no está basada en un cómic real, ¿verdad? Pero sí, por eso no estaba entre los principales, pero sí, buenísimo. Sí, yo estaría de acuerdo. Si me hubieran explicado las reglas al principio, lo hubiera puesto como mi número uno también, quizás. Menciones honoríficas de Scott, Unbreakable, Hellboy. Esta sí, pobre chavo, Popeye. Yo creo que él agarró la pregunta en broma. A mí me mató de la risa de la película. Gustaría ver yo el ni la vi. Es que yo la agarré chiquito, pues. ¿Ver el DVD o playear el DVD? No, verlo. A mí me gustaría ver la película en DVD. Es por lo que él dice, que tratar de oír todas las cosas que Robin Williams menciona bajo su. Eso sí, tal vez sería interesante. A mí la película no me llamó para nada la atención, pero después de haber oído a Robin Williams Aladdin. De ser interesante ver cómo lo que hizo. Todo lo que yo la vi cuando la dieron originalmente. Pero quería salir del cine corriendo. A comprarla. Y tenía 10 años, 12 años. Bueno, también es horrible. Sí, incluye. Yo comparto la misma opinión del sensei. También dice que The Shadow y Rocketeer están en sus mentionables, honorable mentions. Y luego tenemos aquí la respuesta de Peter. Peter, all right, here we go. My top three. My number three, Batman. Batman 1. Just something about that movie kind of works for me. I think Tim Burton did a great job of creating a world unto itself. Not just Gotham, but the movie itself has like a filter over it that, you know, unlike this Batman Begins movie that's going to come out, I don't think I could be part of Tim Burton's Batman. You know what I mean? It's like, it really just isolates itself well. Yeah, well, he's really good at doing that in a lot of his movies. Edward Scissorhands, the same thing. You know, you definitely feel like it's another place or another time. Right. You know? And for where Batman was at that time, I felt he really captured that. Number two, Spider-Man 1. Just a whole lot of fun. And really what made that movie for me, two words, Tobey Maguire. I believed him. I believed in him. I believed his character work. Just everything. That was such perfect casting, I thought. And it was such a bright movie. You know, all that red and blue in his costume and just the movie itself. I really, really thought that was just a well-told story, very faithful. If I had to say anything about the movie, it's not about Green Goblin. It's about Kirsten Dunst, and everybody in this room knows that. She went from, you know, pretty decent, okay in the first one to just, you know, I'm sorry. She was just like white trash in the second one. I mean, she just looked so frumpy. So Spider-Man 1 is my number two movie. And the first one, Superman number one. What I know the Los Comic Geekos and I guess Shane said, everything about the movie still holds up for me. The special effects still hold up. One of my favorite scenes, you were talking about the flying, Shane, is there's two of them. When he rescues Lois Lane and the helicopter, and he says, you know, oh, it still really is, you know, the safest way to fly. And he turns, and you just get that little smile on his face. Like, he's so happy with himself. He knows he's just wowed her, you know. I thought that was great. And the last scene when he's flying and he winks at the camera. Because every comic book and every Max Fleischer cartoon ends with a wink at the audience, you know, at least in the Silver Age. So it was great to kind of be, it's almost like you're in on the joke, you're in on his life, and those two moments are just awesome. Okay, Peter, aquí creo que demuestra un poco por qué es bailarín. Le gustó mucho Batman 1, esa es la número 3, Batman 1, porque dice que el director, ¿cómo se llama este director? Tim Burton. Le puso una aura muy especial a la película y es algo que Tim Burton creo que hace en todas sus películas, ya lo menciona. Luego Spider-Man 1 le gustó más que Spider-Man 2 porque le gusta Tobey Maguire. Por algo es bailarín el muchacho. Le gusta No, por el casting. Le creyó. No, la verdad que el papel que hace Tobey Maguire... Pero oye... Sí, convence. Ajá, pero lo que no le gustó de esa película fue la Kirsten Dunst. Es que la Kirsten Dunst dispensable, pero sale horrible en la película. En la primera sí, sale, pero... En la segunda casi no sale. Lo que pasa es que, ponele, yo tengo la idea de la Mary Jane, de la supermodelo. Sí, Mary Jane es una supermodelo. Ajá. La Kirsten Dunst, no. O sea, es bonita, pero no es una supermodelo. O sea, te la tragas como la chica de helado. Exactamente. Pero no a papel de supermodelo. Me la trago, pero... Yo me la trago. A la Kristen no me la trago. Yo la hago huevo. Muy bien. Y la número uno para él fue Superman 1. Porque, no sé, ahí vi algo que Superman le hizo un wink ahí, no sé cómo. Le guiñó el ojo al final de la película y eso le gustó. Menciones honoríficas de Peter, Unbreakable, American Splendor, que yo no la vi, no sé si alguno de ustedes sabe de qué se trata. ¿Cuál es esa? Es un cómic independiente que le hicieron película, que creo que fue de Sundance, y ganó premio, no sé qué más. Roberto, ¿tú sabes algo más de eso? Es más artístico. Sí, es la historia de un artista. Es la historia de un artista, de Harvey Pekar. Uh-huh. ¿Y es basado en algo verdadero o no? Sí, en la vida. Es la vida. O sea que, conociendo a tus artistas, eso es posible... Van a dar premio especialmente por la del episodio 12. Así es. Y bueno, tenemos aquí al final un mensaje. Si esa sección logra resucitar. Tenemos... Después de que yo mate la franquicia. Es el segmento, no la sección. Sí. Aquí tenemos un finalito de lo que ellos hicieron. Cool. So thanks, Los Comic Geekos. We can't wait to hear what your next question is for us. That'll be fun. Y manteniéndonos en el tema, hicimos una pregunta adicional a los Comic Geek Speak y se las hicimos en español para que ellos la tradujeran. Y aquí va la pregunta. Este es el crossover número 3, señores. La pregunta es, ¿cuáles personajes o historias de historietas les gustaría ver convertidas en película? Okay, I think that's it. The question is, which people in history throughout history and the movies do we like in the movies? Something about throughout history, which people do we like in the movies? The directors, something? Maybe. So let's get their translation here. Estaban algo equivocados, creo yo, con su traducción que ellos hicieron. Algo perdidos, pero al final sí, les dijimos nosotros en la grabación que les enviamos la pregunta en inglés y ya entendieron de qué se trataba la cosa. Y aquí van las respuestas que ellos nos enviaron. Well, that's a good question. That we want in the movies that haven't been? Yeah, that haven't been all of them. Yeah. Ok, cortalo ahí. Ya respondieron todos. I don't think it's too much to ask for. If Warner Brothers owns all the characters, there's no reason they can't do a movie with all. Voy a pausar. Ahí lo que dijeron es que querían, bueno, querían todas. Toda pero, la historia. Todas las historias. Pero básicamente dice uno ahí que quisiera ver uno de JLA, ¿verdad? Y es como la Warner es dueña de la DC Comics, decía que, ¿por qué la Warner no puede sacar una película con todos los personajes grandes? Así es. Vamos a continuar aquí. Pero aquí va la continuación de esa. All of them. And I think what they have to do is they have to put away this vision that they have to get big names for all their characters, and so they don't need... Yeah, like what they did with X-Men. Right. You don't need 10 huge actors to fill all those roles. Just get 10 nobodies and make an awesome Justice League movie. Okay. Ahí dice también que no tienen que poner... Que la Warner Brothers lo que tiene que hacer es olvidarse de estar poniendo nombres grandes a cada uno de los personajes, sino más bien agarrar personajes desconocidos y ponerlos como los superhéroes. Sí, o sea, ¿para qué poner a Halle Berry de Catwoman si una semi desconocida puede haber hecho mejor papel? Exactamente. I would love to see I know they always talked about it, but a Starman TV series I think would be great. Ahí decía que una serie de televisión de Starman sería muy buena. No sé, Starman, ¿alguno de ustedes sabe más de eso? El Roberto sabe más, pero Roberto, ¿sabes tú de Starman? No. Ah, pues, si es de la Justice Society. ¿No es el que sale con Bob Esponja? No, ese es Patricio. No, pero ¿qué quieren que les cuente? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué quieren que les cuente? The Starman. Un background. Ah, bueno, es un superhéroe de los años 40. Fue parte de la Segunda Sociedad de Justicia. Dejó su legado a su hijo mayor, que en la primera misión se murió. O sea, que bien preparado el niño. Vaya entonces, niño, vaya. Dejó el legado. Dejó de legado. Pero mira cuántos años tenía el niño. ¿Tenía como 8 años o qué? No, ya era un viejo. Ya tenía unos 25 años. ¿Qué superpoder tenía Starman? Tenía un... Inventó un... ¿Un qué? ¿Un rod? ¿Cómo se pronuncia? Una vara. Una vara de... Una vara. Control de gravedad, algo así. No, capta la energía de las estrellas. Ah. Un palito. Y con ella obtiene sus poderes. Un cetro. Ok, tenía un palito mágico. Okay. Un cetro. Vamos ahora con la siguiente que ellos mencionaron. I think Sin City would make a great HBO series. Ahí dicen que quieren ver una serie de HBO de Sin City. Personally, I mean, if you've been listening, you know I'm a big Avengers fan, but that, to me, that's just too big. So I'll go for a really good Captain America movie. I mean, I think his story translates so well. I mean, you can have the flashbacks to World War II, show how he gets, you know, how he gets frozen, all that kind of stuff, and bring him into the world as is today, kind of do a storyline like they did when they rebooted him with the John Cassidy story, kind of bring him into the world of Al-Qaeda and Osama bin Laden and bring him in. I mean, even if they would revive him right now, right after 9/11 type deal, you could almost do an Arthurian legend type thing where, you know, he came back when he was needed or something along that line. But I guess that kind of sounds a little gay. But a really good Cap story is what I would love to see. ¿Ticoman? Pues quería... Él estaba pensando como una historia de los Vengadores. Pero dice que piensa que es muy imposible, así que se conformaría con una película del Capitán América. Uh-huh. Y que también menciona que sería interesante porque podrían hacer una historia así, haciendo flashbacks a la Segunda Guerra Mundial y luego cómo lo congelaron y cómo ahora en el mundo de Osama Bin Laden y de Saddam Hussein y todo eso pudiera venir a rescatar el mundo. A salvar el mundo. I'd love to see a good Flash movie. Well, they're talking about that. Are they? David Goyer. He's writing a really good idea. Una película de Flash, pero mencionan por ahí que ya están hablando acerca de hacer una película de Flash. No sé si alguien sabe de eso. Mira, se acuerda que están hablando de Medio Mundo, si está de Linterna Verde con Jack Black. Estaban diciendo. Oh my God, Jack Black como Linterna Verde. Pero creo que se haya cancelado. Cierto, es el señor Goyer que mencionan, es el mismo de... The Blade. Blade. Uh-huh. Espero que la dirija, pero no la escriba. No, que la escriba, pero no la dirija. Es mal el director. Okay, número 7. I want to see these big budget team movies. Like, I want an Avengers movie just like I want Justice League. The beauty of that is, you know, you can have 3 and 4 sequels and you can have different characters in each of them. You can keep a couple of the same ones, but if you got a big actor who plays Iron Man and he doesn't want to sign on for 3 movies, well, fine, then Iron Man's not in the second two movies, and you have Hawkeye, and you have somebody else. I mean, there are so many Avengers. That's what's the great thing about reading Avengers. It's like a big soap opera. Brito Man, ¿quieres comentar? Estamos escuchando. Bueno, básicamente lo que decían es que... Haciendo el pedido de paquines del mes. Haciendo los impuestos. Ya pasó de la... Si eso fue en abril. No, estamos algo mal. No, lo que decía era de que... La ventaja de hacer películas grandes como JLA y Vengadores era de que... Si un artista ya se les pone muy caro o ya no quiere estar en la siguiente, pues bueno, ok, ¿verdad? Porque los equipos han evolucionado tanto por los años. Son tan grandes ahora los equipos, eso. Ajá, que ok. Lo digitalizan, yo no sé si que no, lo ponen otro personaje, o sea, ya no quiere estar ahí, decir el hombre o no de hierro. Lo sacan. Pues, lo cambiamos y hoy está Ojo de Halcón. Uh-huh. Ok, número 8, creo que tenemos por acá. I'd love to see a version of Seasons of the Mist storyline from Sandman. Ah, Sandman. Still one of my favorite all-time comics. Esa quizás tú lo puedes mencionar más, Stico Man. Sí, o Julius también, creo. Yo la tengo, bueno. Seasons of the Mist. Es una en que una historia de Sandman de la Vértigo, donde Lucifer se renuncia a su trabajo de estar cuidando el infierno y le da las llaves del infierno al Sandman. Wow. Que después tiene que ver qué hace con todo el infierno. Y echa a todos los muertos del infierno. O sea, todas las almas condenadas después están rondando la tierra. O sea, un solo chame. O sea, que sí está bien para una miniserie. Es algo más duradero, ¿verdad? En la tele. Sí. Eso suena como el chiste que hacía el ingeniero en el infierno. Le instaló aire acondicionado. Y el internet. El internet. Okay. Si aquí tengo todos los abogados. Aquí va el 9. 3 movie series of crisis. Oh, I'll be the only one in that movie. Yeah. They'll have to give Advil out for your headache when you're trying to understand. It'll be a playbill. It'll just be, you know, read this and then watch the movie. Cliff notes to come with your ticket. Entonces ahí querían tres películas explicando las crisis. Entonces ellos dicen que... Yo creo que la película va a ser solo explicando las crisis, no realmente lo que pasa. Una serie de entrevistas. Él dice que era Peter Jackson, podría hacerla. Sí, no, y dice que... Porque George Pérez podría... A la entrada tendrían que dar un Advil para quitarte el dolor de cabeza cuando tratas de entender lo que... Sí, un libro de texto a la par de lo que se trata. Y luego nosotros les preguntamos a los comic geekos que... Perdón, a los comic geeks speak... que hablaran más español en su siguiente pregunta, y esto es lo que nos respondieron. Well, as comic geekers, we promise. The next question we will ask in Spanish. Okay. I'll find Somebody in my family will be here, and we'll do that. ¿Dónde está el baño? There you go. Okay, there you go. That's pretty much, I can ask where the bathroom is. Entonces, creo que lo único que entendieron ahí es dónde está el baño, pero lo que dicen es que la próxima pregunta prometen que la van a hacer en español y que van a tratar de conseguirse a todos los parientes que ellos, que ellos tienen que hablar español para que les ayude a hacer la pregunta. Así que muchas gracias a nuestros amigos de Comic Geek Speak. Los dejamos con esto. Goodbye, americanos. Y ahora tenemos algo especial. ¿Y no vamos a dar nuestra respuesta? Y ahora para algo completamente diferente. Bueno, ahora les quiero preguntar a ustedes, señores. Tenemos, creo que 15 minutos. ¿Damos nuestras respuestas o hacemos lo de Frank Miller? Respuestas. Respuestas. Hey, pero antes, Omar, antes, quiero saber a dónde puedo poner una queja formal. Una queja formal. Ahí. Hay baños. No, se puede. Quiero ver otra sección. Otra sección, ¿querés sugerir? Espérate, voy con mi queja formal primero. Se aprovecharon que ya no asistí al podcast. Se animó a hablar el sensei, llegó lo para hambre. Es que estaba leyendo el sitio de Star Wars. ¿Qué pasa? Eso estaba oyendo y no los oía a ustedes. Okay. Los comentarios, ya no hablé. Julio, dale. Ahí bajas el file cuando termine. Dale la queja. Dale la queja. Queja formal. Se aprovecharon que yo no estaba la semana pasada. Para criticar una de las mejores películas de todos los tiempos de ciencia ficción. Wing Commander. Wing Commander. Eso fue una puñalada en la espalda. Vos trabajaste. No se esperaban que estuviera yo para defenderla. Sos parte de las regalías que te tocaron a vos. ¿A vos te gustó? Claro. Por eso. ¿Realmente te gustó? ¿Qué fue lo que te gustó? Que me recordaba mucho al juego y a mí el juego me encantaba. El juego era gráficas VGA de la primera generación, vos. Sí, o sea, pixeles bien gruesos. Que son de la misma calidad de los efectos especiales de esa película. Correcto, entonces a mí me gustó mucho el juego. Yo veía una traducción. Las voces iban desfasadas de los malos. Sí, los malos ni siquiera tenían labios, no podían ir desfasadas. El brillo de los ojos lo tenían en la frente. Eran extraterrestres. Había un Chosen One, eso me hacía, no había en los por huevos. Poco y usa la fuerza, o sea, sí. ¿Qué es eso? No, güey. Pues sí, no. Sí. Podemos editar a Julio de este programa. Retroactivamente editaremos a Julio de todos los episodios. En vez de eso hablar a la vez. Eso es el gallo tapado. Hoy sí lo vamos a tapar. Vamos a recibir un email de Ang Zone, te cuento desde ya. Ah, sí, el otro fanático. Bueno, ¿qué onda? ¿Damos respuesta o qué? Vean ustedes, si quieren podemos... Bueno, demos las respuestas porque ya tenemos 10 minutos y creo que Frank Miller lo podemos dejar para el siguiente podcast. Vaya, no, Frank. Vaya, Frank, anda sentando ya. Sí. Aquí lo traíamos, Frank Miller. Yo no, anda, lávame el carro. Sí. Así que si quieren, muy bien, pero damos... Pero no lo vayas a secar con la barba. Bueno, por lo menos yo las que había pensado. Uh-huh. Una de esas es de las historias que me gustaría ver hecha película. Es el libro Golden Age. Ajá. Porque esa tiene potencial de muy buena película. Y al final, que la pelea final, esa es de verse. Es de las mejores peleas de paquines que se han visto. Uh-huh. Otra que estaba pensando ahorita era Man Without Fear. Que es como el origen de Daredevil. Yo sé que hay película de Daredevil, pero esta, escrita por Frank Miller, que ahí lo tenemos ahí afuera. Por cierto, esa historia empezó como una propuesta para la película Daredevil, que nunca se hizo, pero la adaptaron y la hicieron paquín. Entonces, ya de por sí ya tiene raíces, pues, y es muy buena historia. Podrían hacer algo como, quizás... igual ya teníamos una película de Batman donde contaban la historia de Batman, dos películas de Batman donde contaban la historia, el origen de Batman, y ahorita están haciendo Batman Begins. No, pues sí, es un re-release de película. Pero quizás como no sale con el traje, está mejor para miniserie. ¿Sabes qué? Yo estuve pensando también acerca de esto y mi personaje favorito es Gru, pero fíjate que no me gustaría a mí que hicieran una película de Gru porque creo que harían una patanada como la que hicieron con Jorge de la Jungla. Sería algo así tipo Los Increíbles. Y te apuesto que pondrían a Gerard Depardieu. Es el otro punto, que si la hacen en animación, la podrían hacer como Obelix y Asterix, hecha en Francia, y que no me gustaron las animaciones. ¿No? Uh-huh. Okay. Como la película Mortadelo y Filemón. Ah, hay películas. Hicieron una de esas. Sí, ¿en vivo? ¿En gente? En gente. Wow. Gracias a Dios que no le vi. No sé si vos tenés una, Robert, o por lo menos una historia que te gustaría que se convirtiera en película. Corre, corre. Bueno, yo sí, en lo que pienses en serio. Dale. Bueno, yo, una de las historias que yo definitivamente quisiera ver hecha película es Weapon X, que es el origen, ah, sí, estamos hablando. El origen de Wolverine. Que sería buena película de terror, porque ahí es bien sangrienta, Wolverine, ¿no? Es el alien, prácticamente. Ah, sí, la verdad que sí, entonces... Es una historia incluso sencilla, pero... Sí, se les escapa. ¿Sí? Le ponen el adamantium, los matan y se escapan. Ya les contamos el final. Contada en sí. 20 capítulos. Ahora, ya que también mencionaron series de televisión, yo creo que esto ya en bastantes sitios lo han mencionado, y creo que mucha gente también lo ha mencionado, pero sería... buenísimo, así como han aparecido otros personajes en Smallville, que ya apareció Flash, que ya apareció, bueno, personajes de otra, de tal vez no de otros superhéroes, pero sí de la, bueno, Sandman, pero ese es del Hombre Araña, pero apareció un igualito que se hacía arena, es que apareciera Bruce Wayne en Smallville, que llegara y me le pegara una, que no va a suceder porque la serie es de Superman, pero que le pegara una de las famosas huevadas que toda la vida le pega el Batman al Superman, que se amontonara a la lana enfrente de él, le dijera, pa' hijo de puta, así se hace, y se fuera. Sería buenísimo que apareciera Bruce Wayne ahí. Que lo despertara, vaya, que es esta bicha que está... detrás de vos. Pero ahí todavía tendría que ser bicho, ¿verdad? Sí, ojalá, no, que pues fuera un Bruce Wayne que va en camino a su entrenamiento. Ajá, está dentro de sus viajes para hacerse Batman. Yeah. Otra que a mí, el cómic realmente no me llama mucho la atención, pero que yo siento que sería una buena película y no muy complicada de hacer, es Iron Man. Me gustaría realmente ver la película de Iron Man. Yeah. A mí también, fíjate, Iron Man. Fíjate que es que yo no sé cómo le hacen, por ejemplo, la película de Punisher. Es sobre un personaje con pistola matando mafiosos y todavía le sale mal. No sé cómo le hicieron. Y la película, a mí me gustó. No, y otro que sí me gustaría, porque la historia realmente me encantó, es una de mis historias favoritas, que después ya no la seguí porque bajó de calidad, es Thor. Pero quisiera ver la historia de Thor cuando es Eric Masterson. La primera historia donde hay la primera aparición de Beta Ray Bill, que llega el... No es la primera aparición de Beta Ray Bill. No es la primera, bueno, fue la primera que yo lo vi. Y cuando llega el Thor del futuro. Y toda esa historia cuando Thor ha desaparecido y andan en busca del Thor original. Buenísima esa historia, buenísima. Aunque sea una sección. Esa ya sería la secuela de la primera película. Sí, pero keep dreaming. Porque tienen que comenzar con Don Blake, el Doctor Patojo. Fíjate que mira la mayoría de películas. Mira, por ejemplo, Doctor Patiño. Mira las que mencionaron los comic geeks. Mira, por ejemplo, Fantasma. El Fantasma no era el Fantasma que vos conocías. Era como el hijo, el nieto del que vos conocías. Mira, por ejemplo, el Zorro. Zorro era otro Zorro, ya no, llevan esa secuencia. Bueno, es cierto, entonces, es cierto. Que no sea Thor, que sea Eric Masters. Es mejor Thor. El Cabazorro sería. Sí, era mejor Thor. El Cabazorro, que ni siquiera cuenten el origen, hombre, que sí, así no como decimos, que se entran de un solo al vergaseo y nos olvidemos de dónde vino este tipo. Bueno, al fin, una Linterna Verde. No, esa la tenía que decir yo. Perdón. No vi tu lista. Pero es que si vos la decís, cancelan el Paquín. Sí. Cancelan todo proyecto y matan al personaje otra vez. Sí. Ya no la hacen película. Linterna Verde. Siguiente sección. Bueno, ya la están haciendo, así que espero que la hagan bien. Bueno, ¿y al fin la están haciendo cómica o la están haciendo? No, serie? Supuestamente serio, pero aún está en preproducción, o sea que puede ser se fácil. Puede quedar archivada. Mira, yo tengo un par de sugerencias interesantes. Ajá. Porque la pregunta decía, ¿cómics? Y también tiras cómicas. ¿Tiras cómicas? A pesar de lo mal que le salió de la de Daniel el Travieso, a mí me gustaría ver una de Calvin y Hobbes bien hecha. Ah, no, nunca va a pasar. Con un Calvin, ya sé que no va a pasar, pero con un Calvin maldito a mí me gustaría verla. No, es que, vaya, para empezar, Bill Watterson, sí, es paja, o sea, nunca dejaría que hicieran algo así. Con que no hay mercadería, o sea, no hay loncheras, ni backpacks, ni nada. Pues, ni muñequitos. Ni muñequitos, ni nada. Y que pudiera ser un negocio millonario, pero el chavo, no, es muy artista. Ya tengo mucho visto. Bueno, mira, también estoy de acuerdo con el baboso que dijo una de Sandman, de Vértigo. Ah, ya. Yeah. Una película bien hecha. Se me ocurrió después porque no hacen una película de Constantine. Pero ya la hicieron. No era Constantine. Pero no la mencionamos en nuestra lista. Yo lo hubiera puesto en mis menciones honoríficas. Sí, a mí me gustó mucho la de Constantine. Buena. A mí me gustó. Y finalmente, tienen que sacar alguna película con una buena nena. Reseña. Que sea la principal. Se me ocurre la Psylocke, por ejemplo. Wow. Que solo por ver a una pero heroínas cheras. Ajá. Así conocidas, aparte de Catwoman. Que era villana. Wonder Woman. Pero a mí no me creen. Wonder Woman viene una nueva de Wonder Woman. Sí, pero yo quiero alguien como la Psylocke. Mira, en ese sentido sería bueno Birds of Prey, que le hicieron serie cholera. Cholerísimo. Pero una película bien hecha, Birds of Prey. Así bien a los James Bond, bien a los Danger Girl. Sí, no es mala idea, fíjate. Sí. Roberto, ¿ya pensaste en algo? Corre, corre. La única que ahorita se me ocurre es... Prey. Prey. Sí, fíjate que esa la estábamos discutiendo ahora con Tico Man. Que sería una buena historia realmente. Sí. Pero lo que cabal yo le hacía la pregunta que no sabe, que esa era una de las que yo quería mencionar, pero que no sabía realmente cómo iba a quedar eso después de Batman Begins, porque realmente Prey es como cabal el origencito de Batman. Pero tiene razón el Tico que dice que realmente se están metiendo ahí a Ra's al Ghul, que obviamente no es nada basado ni en Prey ni en Year One. Es otra historia. Oh, vaya, que una película de Batman normal es Strange. Hugo Strange. Sí. Es que realmente todo, como el Hugo Strange descubre la identidad de Batman y todo eso en esa historia, buenísimo. ¿Qué tal una película de villanos? Que no sea que no salga ningún héroe, sino que más bien sea basada en el, por ejemplo, Mr. Sinister o algo así. ¿De dónde? Fíjate que a mí me gustaría, después de haber leído las Crisis de Identidad, una de Deathstroke. Ay, que me ha caído bien el personaje. Mira, y no había rumor de que iba a haber una película centrada en Magneto. Pero dice, ya muy, muy requetuzado el personaje. Sé, está choteado el personaje, pero el rumor existía. Bueno, mi película favorita tendría que ser una de la Sociedad de la Justicia. Por eso, Golden Age. Imagínate una película de eso, pucha. Sería buenísimo. Sí, entonces estaríamos quizás... Y así, con el, aunque no le gustó, con el estilo de el, más de Captain... No sé quién. Sky Commander. Ah, qué pensaba. Bueno, mira, es que esa película... Con el estilo, sí. Esa película lo que se le acaba es la pendeja mujer esa. Y el pero asistente. Pero no te gustó. El estilo de la película sí lo hubiera soportado si él... hubiera matado a la pendeja en la primera. Le hubiera aventado del avión. Sí. Bueno, el director de John Carter de Rebel Marte es el mismo de Sky Captain. Bueno, ojalá que diseñó los personajes, no es el... Que esa, la señorita esa no vuelva a aparecer. Que el que escribió el script, ok, uh-huh. No fue por cosa del director. Sí. Hay una película de Tenjo Tenge. Con la Pamela Anderson haciendo todos los papeles. Bueno, viene. ¿Cómo es que se llama? Viene una película ahorita. En la Maxim ya hace como 3 meses salió un reportaje que es tipo como era 21 Jump Street, que te acordás que eran de colegial las espías, que eran okay, más o menos policías infiltrados que eran bastante jóvenes en adolescentes. Pues esto es pero colegialas y sale la Jordana Brewster, no sé si sabes quién es la que era la chica, me suena. La chica de Fast and the Furious, de la primera. ¡Ah! Una panameña. Sí, ya que se perdió, no volvió a salir. Ah, pues ahí la vas a volver a ver. Y sale besándose con otra chica. No, eso no me gustó ya. A mí sí. Bueno, no señores, hemos llegado al final de nuestro podcast. Dúchate agua fría, por favor. Sí, a todos los presentes. Vamos a ver la película ahorita. Sí, por eso. Muchas gracias por oír nuestro podcast. Les recordamos que si nos quieren enviar un email, lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. También les recordamos que está vacío el buzón. Perdón, te baja el volumen. Ah, con confianza que está vacío el buzón. Sí, no hay problema, lo vamos a leer. Sí, les recordamos. Hubo email de